y otras que no son musicales. Para arrancar, le digo, hoy es el día del taxista. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Se celebra el Día Nacional del Taxista. El tachero. Y la taxista, o la tachera y el tachero. El término más acuñado por los porteños. Por los porteños, ¿no? Ahí es tachero. Sí. ¿Por qué se celebra hoy, 7 de mayo? Porque el 7 de mayo de 1919, que es otra de las efemérides, nacía Eva Duarte. Así es. Evita. Sí, sí, nuestra querida Eva. Pueblo de los Toldos, uh-huh. Allí cerquita de la ciudad de Junín, en 1919 nacía y fue la fundadora del sindicato de taxistas argentinos en el año 1950. En homenaje a la fecha de nacimiento de Evita, hoy se celebra el Día del Taxista en la República Argentina. Para todas las hinchas y los hinchas de San Lorenzo de Almagro, hoy debe ser un día especial. ¿Por qué? Porque en el año 1916 se inauguraba el estadio, el viejo gasómetro que después se transformó en un supermercado. Exacto. Sí. Sí, sí. En el barrio porteño de Boedo. Sí, en el barrio. ¿Cómo es que se ríe? No, porque después era como el dicho era ese. Claro, sí, ya hay canciones. Tremendo. ¿No? Claro, sí. Era como, no, pues. No, malísimo. Sí, sí, pero sí, bueno. Sí. El viejo gasómetro. ¿Por qué le decían gasómetro? ¿Sabe usted? Sí. Cuéntelo. Había una torre de gas. Sí. Ahí, cerquita, en el barrio de Boedo. Una torre de almacenamiento de gas. Por eso. Le quedó así el gasómetro, está al lado del gasómetro. Y quedó el viejo gasómetro. 60.000 personas entraban allí. En el partido inaugural, un día como hoy del año 1916, ganó San Lorenzo. Le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata. Bueno, efeméride musical, le digo. Johannes Brahms. Me vine con música clásica. Sí. No sé cómo se pronuncia Johannes. Juan. Es Juan en realidad. Ah, no es Joan, es Johannes, se escribe. Juanes. Son muchos Juanes. Brahms. Todos sus shows. Sí. Los super shows de Johannes Brahms están ahí. Compositor alemán, nacido el 7 de mayo del año 1833. Escuche, le traje. Toda una... gente de Tauro. Son le todos decir, de Tauro. Igual que yo. Bueno, está bien. Fíjese, esta, ¿quién no abrió una cajita de música y escuchó esto, no? Sí. Ya está. No, ese sonido aparte es en esos juguetes que vienen para los bebés recién nacidos, que también es un objeto y se tira de una manivela hacia abajo. Sí, es esta. Ese es el sonido. Es que es canción de cuna. De Brahms. Ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos, sí. Bueno, tiene muchísimas obras, Brahms. No vamos a escuchar música de Brahms. Pero sí le traje una de la música clásica. Para hacer pogo. Me encanta. ¿Le gusta? Sí. Bueno, no es de Beethoven, no es la quinta sinfonía que la ha grabado Ingrid Malmsteen, los Deep Purple, muchos. No es esa. Tiene que ver también con este día, porque además de Brahms, unos 7 años más tarde, en 1840, nacía el músico ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Sí. Y de Tchaikovsky le traje para mover la cabeza el cascanueces. Yo ayer cuando lo escuchaba me imaginaba un recreo en la escuela, todos los chicos corriendo, no sé por qué. Está buena esa imagen, sí. No sé qué imagen te da, pero un recreo así en la escuela primaria. Así se fue. Me encantó. El Cascanueces, sí, de Tchaikovsky. Hay unas obras impresionantes. Tremendo, sí. Impresionante artista. Sí. Lamentablemente prohibido ahora en esta en este contexto de guerra global y rusofobia. Claro. Prohibido en muchos países occidentales. No solo están prohibiendo la participación de atletas y deportistas en distintas competencias, sino también hasta leer a escritores rusos o mirar bailarinas rusas o escuchar música. Tremendo, una locura. Sí. Le doy otra efeméride que nos va a dar pie en un ratito nomás a una comunicación telefónica, si podemos, con la provincia de Catamarca. Hoy es el Día de la Minería. Se celebra en homenaje a la primera ley de fomento minero, sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente. Sí. ¿Sí? La del año 13. Sí. Exacto. A propuesta de la Junta de Gobierno. En este marco, en esta semana, se lanzó una mesa de diálogo minero por parte del Gobierno Nacional, que ha sido denunciada por organizaciones de comunidades afectadas por la minería porque no le han dado participación a los pueblos en donde se instalan las mineras. Y en este mismo marco, durante esta semana, hubo una fortísima represión en la provincia de Catamarca, la localidad de Choya, en donde vecinas y vecinos realizan un corte selectivo. No están dejando pasar los camiones que van hacia el yacimiento que quiere instalar esta minera Mara, arriba de Andalgalá. Y hacia ese lugar del país nos vamos a tratar de comunicar en un ratito nomás en este primer bloque para que nos cuente cómo está la cosa. ¿Qué más tenemos hoy? Columna de Mujeres en Resistencia, Artes, a la segundo bloque. ¿Sí? Tenemos a la invitada Mariela Berenbaum, que es una artista de acá de Nono, que se dedica a la parte textil. Así que nos va a contar todos sus su conexión y su recorrido con este arte que tiene que ver con las telas y las costuras. Está bueno, buenísimo, y aparte me encanta recibir gente en vivo acá en el estudio, en la mesa, en el patio de la plaza. Mensajito. Ah, atensao. Esténse atentas y atentos con los mensajes, porque también en el día de hoy vamos a establecer un contacto con Sergio de Sergus Travel. Para que nos cuente un poco él los detalles de las salidas que tiene la empresa, las salidas turísticas desde aquí, desde el Valle de Tras la Sierra, en este mes de mayo, y cómo va a ser la implementación del sorteo. El sábado próximo 14, en este programa vamos a estar haciendo el sorteo de un pasaje en la salida, creo que sale en el 27 de mayo, a Termas de Río Hondo. Lo venimos anunciando desde mediados de febrero. Así que ya tenemos más de 20 personas anotadas. Te podés anotar, estás a tiempo hoy y el próximo sábado escribiendo al 3544-560743. Jugamos con que nos digan de qué color es el ómnibus, el bondi de Sergus Travel. Pero la verdad que fuimos anotando a casi toda la persona que de alguna u otra manera se comunican, sea por eso o sea por otro tema. Así todas tienen la posibilidad de participar del sorteo. 3544-560743, ese es el número al que se pueden comunicar. No los encontraba. Estaban camuflados los anteojos. Se van, mis anteojos ya me mueren. A veces las cosas desaparecen, ¿no? No sabemos qué artilugios funcionan, pero... María Susana escribe... ¡Qué divino el Cascanueces! Sí. Cuando era chiquita, bailé el Cascanueces y la danza del Hada del Azúcar. Ajá. Otra de Tchaikovsky. Que no es el Hada de los Dientes, justamente. No, el Hada, la danza del Hada del Azúcar. Dice, la bailé vestida de bichito de luz. Ajá, qué bueno. Qué tierna. Dice, qué hermoso recuerdo. Hoy hago bailar a los chicos en el aula, jugando con eso. Sí. Haciendo percusión corporal y movimientos fantásticos. Genial, dice. Me encantó. Gracias, ¿no? Bueno, gracias por esa... Bailar siempre sí. Está buenísimo. Muy bueno. Me encantó. Bueno, gracias María Susana por el mensaje. Bueno, recordamos eso nomás. Vamos a seguir escribiendo para el sorteo. Vamos a sortear el sábado próximo, así que no se pierdan la oportunidad de participar. Sí, claro. Un viajecito para ganarse, la verdad. Siempre te podés ganar un viaje, no. Unos días con todo pago ahí a las termas de Río Hondo. Está buenísimo. Si conocés, para volver. Y si no conocés, para... Bueno, para conocer. Exacto. Bueno, 10 de la mañana, 23 minutos. Sí. Es momento de hacer la apertura musical del programa de hoy con una zamba. Usted sabe que intenté encontrar esta, que es de Yupanqui, de Donata, cantada por él, pero no lo pude hallar. La han cantado un montón de artistas y encontré una versión que me gustó mucho porque no la tenía tanto cantando zamba. Sí, la he escuchado mucho cantar tango. Claro. Y en esta... le pone su voz a la zamba del grillo. Sí. Nelly Omar. La primera. A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, mi da y mi zamba. Así perdida en la noche, se va mi zamba palomita. Ay. A la a los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar me vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi zamba. Así perdida en la noche, se va mi zamba palomita. Ay.

3.2, verdad. La policía tenía orden de levantar el bloqueo selectivo, es decir, liberar el camino para que pasen los camiones del proyecto Mara. Por esta razón, atacaron intencionalmente a los vecinos en el bloqueo. Mentira, no hay ningún video que muestre agresiones de los vecinos a la policía. Ninguno. Y es harto sabido que siempre hay un policía encargado de filmar estas acciones. Por el contrario, hay videos contundentes de los disparos de la policía. Fotos de los heridos y la cantidad de balas disparadas. Punto 3, ¿verdad? Desde el 5 de abril, los vecinos y vecinas llaman al diálogo. Insisten con la presencia del gobernador Raúl Jalil en el lugar. Piden inspección ocular, piden información confiable. Hace un mes que el gobierno niega el diálogo, no responde a los vecinos y sigue sin dar la cara. Mentira. El gobierno no quiere dialogar, no tiene argumentos ni razones para dialogar, no tiene legitimidad ni legalidad, solo tiene la violencia. Es su único argumento y siempre lo ha sido. Reprimió ayer, reprimió hace un año y también hace 10. Verdad, no es un gobierno de diálogo, es una dictadura minera. Verdad, Raúl Jalil es responsable, Yamana Gold es responsable, fuera del proyecto Mara, fuera Yamana Gold. Bien, bueno, para conocer un poquito más la situación que se está viviendo en la provincia de Catamarca, establecemos una comunicación telefónica en este momento. Del otro lado de la línea está León Cesenarro. León, buen día, ¿me escucha bien? Francisco lo saluda acá desde la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Francisco? Buen día para vos, para toda la gente en estudio y para toda la audiencia. Te escucho bien yo. Bárbaro, sale perfecto. Bueno, recién dábamos cuenta de comunicado a la Asamblea Pucará del pasado 4 de mayo, en donde trataban de despejar, separar paja del trigo, ¿no? Verdad, mentira, todo lo que viene sucediendo allí en la provincia de Catamarca y la represión que se vivió fuertemente el último día martes por la noche. ¿Querés contar cómo está la situación ahora? Bueno, obviamente que las redes sociales, los comunicadores sociales nos permiten hoy visibilizar esta tragedia que vivimos hace 50 años en este proyecto que está ubicado a escasos 15 kilómetros de la plaza principal de Andalgalá. Un proyecto que obviamente es el acta de defunción de esta población, porque si eso se pone en marcha, este pueblo va a desaparecer. Toda el agua que nosotros consumimos como bebida, como para las actividades económicas, provienen de ahí, de ese sitio donde está el proyecto minero. Gracias a las redes sociales uno ha podido ver la verdad de esto, porque cuando vos a los gobernantes, a la justicia, que no es justicia acá, por lo menos en Catamarca, que es un asco, los escuchás hablar y decir de que barbaridades, como decir, por ejemplo, que fueron emboscados, cuando vos estás viendo en las filmaciones, en los videos que se suben, que entran como si fueran los tanques blindados de Putin en Ucrania, ¿me entendés? Que te digan, fueron emboscados, inocentes, realmente no entendés. Pero bueno, este es el discurso y el único lenguaje que tiene la sin razón. Cuando vos no tenés ningún argumento, usa las balas. Por eso resulta hasta ridículo que ese día lunes, mientras Culfas en Buenos Aires, con todos los funcionarios, daban a conocer al país de la mesa de negociación, de conversación, para desmitificar los mitos que dañan a la minería, acá en Catamarca, Raúl Jalil, el gobernador, daba orden de que masacren a la gente que está en una campa, en una propiedad privada, lo mismo que acá en Choya, que le metieron bala hasta la imagen de la Virgen. Así que esa es una realidad que gracias a las redes sociales el país y el mundo ha podido ver y comprobar de la perversidad que tienen los gobernantes de turno en Catamarca, porque no es solamente este gobierno, es el anterior y el anterior. Todos han actuado con el mismo lenguaje, el lenguaje de las balas, que impone un grupo especial que se llama el Grupo Puntur, que son grupos especiales para reprimir y golpear a la gente. Esa es la primera parte de la historia, lo que sucedió el lunes, porque esto es un tema que tiene muy muchos años, como te dije. Claro. Y ahora estamos padeciendo la otra grave arremetida, que es la judicialización de los vecinos. Ayer estuvimos con tres abogados, que son de la ciudad de Catamarca, que hemos ido a visitar y nos hemos reunido con los vecinos de Choya, porque ahora ellos, claro, para justificar esta tragedia que generan, ahora ya tienen que inventar la judicialización. Entonces, vecinos que no tienen ni una bicicleta, que viven a 15 kilómetros del pueblo, los citan como pasa ayer, porque esto, contarlo, ya hasta resulta irónico. ¿Me entendés? Que a las 10:30 de la mañana estaban citando a los vecinos para que se presenten en fiscalía a las 9 de la mañana. Claro. Así como me escuchan. A las 10:30 citaban para que a las 9 estén en fiscalía. Había 27 vecinos que habían recibido las cédulas de notificación, por supuesto completamente extemporáneo, por cosas que después se les darán a conocer. Te imaginas que cuando vienen acá le pintan los dedos, los meten presos. La historia a la que está acostumbrado este país no es una cosa nueva. Y bueno, esa es la otra tragedia que hoy tenemos que padecer nosotros, tener que estar con tres abogados que vienen de Catamarca, decir gracias a Dios que gente consciente y no te pide nada, ellos colaboran, porque realmente tenés que ponerle a cada vecino un abogado para que lo defienda, porque ahora comienzan las causas policiales y judiciales. Claro. León, hace un ratitito nos comunicábamos con Urbano Cardoso, también decía no podía salir al aire, estaba en el juzgado en este momento. Estamos hablando de casi una treintena de vecinas y vecinos que tienen que acudir al juzgado, que se le va a abrir una causa, todavía no saben por qué. Y bueno, esta situación que comentás que no es nueva. La provincia de Catamarca ha sido el conejillo de India, ¿no? De la mega minería, con el primer proyecto aquel de Bajo la Lumbrera, ¿no? Y preguntarte, durante todos estos años, ¿qué cambió en la provincia de Catamarca con las promesas de desarrollo, ¿no? Que traen estas empresas. Mira, es muy buena tu pregunta para que el país conozca, o quienes nos escuchan por lo menos conozcan de esta monumental estafa que nos han hecho. Pero antes de ir a ese tema, quiero, ya que hablaste, me dijiste de Urbano Cardoso. Urbano Cardoso tiene 84 años. Él tiene un vehículo, lo mismo que yo, y nosotros hacíamos la parte logística de llevarle a la Campe, que está ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en una zona desértica, llevarle los víveres, la leña, porque ahí de noche la temperatura baja hasta 10 grados bajo cero. Bueno, fuimos judicializados por un ignoto fiscal que no sé de dónde vino, una persona que vos la ves en los videos y decís, esta persona no tiene más de 30 años, pero bueno, así opera la justicia en Catamarca. Han traído a este ignoto fiscal que desde el primer momento que llegó empezó a atacar a los vecinos que están en una propiedad privada. O sea, ellos tienen todo el derecho de cortar el tránsito de una minera que truchamente se mete en una senda que tiene dueños, y que esa dueña a esos vecinos ante escribano público los autorizó a que no dejen pasar y que se instalen ahí. Urbano tiene 84 años, fue judicializado lo mismo que yo, y el día del él estaba en Choya, el día que fue la represión, le metieron tres balazos. Yo lo tuve que llevar a mi casa porque el hospital de acá no los quiere atender, porque todos tocan en la misma banda, ¿no? Y tocan las mismas notas musicales. Vos vas con heridos, porque ahí ese día hemos tenido 70 heridos, no te quiere atender a ninguno. Pero bueno, yo lo llevé a mi casa Urbano, un hombre de 84 años, tenía tres balazos en el cuerpo y no sé si te lo dijo, y estaba muy mal, porque es un muchacho, ya es un hombre grande. Bueno, volviendo a lo de Alumbrera. Alumbrera fue el primer manotazo que dio Carlos Saúl Menem en aquellos años, con la primera experiencia de mega minería en la República Argentina. Nosotros estábamos enloquecidos cuando nos llegó el cuento de la minería a cielo abierto, 12.000 puestos de trabajo. Yo creo que en ese momento toda la población de Andalgalá eran 12.000 habitantes. Así que estábamos enloquecidos para ver cómo íbamos a invitar a departamentos vecinos, a provincias vecinas, para que nos manden gente, porque teníamos que darle 12.000 puestos de trabajo directo al proyecto Alumbrera. Teníamos que, bueno, prometían 8.000 casas, prometían la rehabilitación del ferrocarril, que unos años antes se había levantado el ferrocarril Belgrano, que un día inventaron, para que la gente tenga noción de lo que es esta payasada de la mega minería. Un día anuncian que el día fue el 14 de noviembre del año 1994 que llegaba el tren a Andalgalá. Para quienes habíamos vivido en un pueblo donde el tren era todo el motor de ese pueblo, y salió el pueblo y llegó una locomotora con una bandera argentina. ¿Te imaginas que nos abrazábamos, fiesta, llorábamos, nos tirábamos a las vías para que nos mate el tren, porque esa era la promesa de la mega minería, que iba a sacar todo el mineral por el ferrocarril Belgrano? Bueno, resulta que después que pasó todo esto, no hubo tren, no hubo... ¿Sabes cuántos trabajadores tuvo Andalgalá de los 12.000 que nos prometieron? 22. Bueno, no hubo aeropuerto, no hubo redes de camino, no hubo redes energéticas, no hubo nada. Vos me preguntas, ¿cómo está Andalgalá después de Alumbrera? No es después de Alumbrera, porque este otro proyecto que se llama Mar ahora, o Agua Rica, están las mismas empresas, los mismos delincuentes que han estado en Alumbrera están hoy. ¿Me entendés? Lo único que han cambiado son los años y las pretas para engatusar a la gente. Andalgalá y Catamarca están mil veces más pobres que lo que estuvo cuando empezó el proyecto. Y que el país no se olvide que cuando empezaba la mega minería decían que la deuda externa, que el proyecto Alumbrera podía pagar dos deudas externas con la riqueza que tenía. Han pasado 22 años y hoy la deuda externa equivale a 3 o 4 Alumbreras. O sea, en síntesis, la mega minería es una estafa donde solamente se llenan los bolsillos el gobernante de turno, porque no es solamente el que hoy está, sino todos los que han estado en ese proceso, y las provincias, las sociedades, las comunidades cada vez están más pobres y más en la marginalidad, con el agravante que vivís en un territorio minero. Eso en términos de economía, para los que conocen sobre economía, saben que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad dentro de las ciencias económicas? Es el costo que tiene una sociedad por la opción, en este caso de la minería, de poblaciones que han vivido, como las nuestras, produciendo vino, produciendo nueces confitadas, todo lo que es la actividad agropecuaria. Entonces, cuando vos tenés un costo de oportunidad en una zona minera como la que nosotros tenemos, encontrás de que no hay trabajo, que los gobiernos a propósito te quitan toda posibilidad para que toda la gente termine mendigándole a la minería. Entonces no tenés trabajo, no tenés salario, no tenés lo poco que teníamos por iniciativa privada, desde la actividad privada, te la van machacando, te van cortando los pies y manos. Entonces hoy todo este pueblo de Andalgalá que no tiene trabajo se ve obligado a mendigarle a las mineras. Esa es la realidad. Sí, está muy claro, León, lo que relatás, ¿no? Y uno piensa en estas estrategias que se dan desde los sectores de poder, ¿no? Porque el objetivo, en definitiva, es vaciar el pueblo Andalgalá, porque más allá de lo que fue Alumbrera, lo que es Agua Rica o el proyecto Mara, ahí está Pilciao, todos esos proyectos que incluyen el mismísimo pueblo hasta la mismísima plaza, ¿no?, de Andalgalá, en donde han detectado que hay minerales. Mira, yo, para que la gente entienda esto, porque esto es una cuestión de locos, yo me acuerdo en el año 92 cuando estábamos como emborrachados nosotros de la felicidad que era Alumbrera. Alumbrera es un proyecto que está a 64 kilómetros en línea recta de Andalgalá. Está en otra cuenca, en el medio hay murallones que tienen más de 4.000 metros, o sea que nosotros prácticamente en forma directa no tenemos contacto. Este proyecto de Agua Rica está a 15 kilómetros, lo estamos viendo desde Andragalá. Vos de Andragalá ves las máquinas que suben, que bajan, ves todo. Cuando en el año 92 empezaba esta historia y nosotros estábamos emborrachados acá de felicidad porque habíamos sacado el PRODE, íbamos a ser Dubái, íbamos a ser California, vino un señor que era un experto en minería, que era español, se llamaba Javier Rodríguez Pardo, escribió 3 libros sobre el tema de la minería, sobre todo en la Patagonia, y él nos advirtió en aquel momento, nos dijo en 2 palabras, señores, no dejen asentar una sola minera, porque esta minera hoy vienen por un proyecto, pero vienen por todo, y Andalgalá es un área minera donde de arriba para abajo, de derecha a izquierda, tiene minería por todo. Ustedes van a desaparecer, porque hoy empiezan con la lumbrera, mañana siguen con Bajo el Durano, y exactamente. Nosotros prácticamente lo echamos al gallego Rodríguez Pardo, porque estábamos, como te dije, locos de felicidad por lo que nos prometía lumbrera. Hoy nos damos cuenta que ya han venido por Agua Rica, que siguen por Pilcia 16, que lo frenamos gracias a una represión que ha sido mucho más grande del pueblo de Andalgalá en el año 2010, porque ya el juez de minas de Catamarca le ordenaba a la empresa Billington que proceda a la indemnización del pueblo de Andalgalá, porque esto que vos decías, se detectó de que había mineral en la playa. Lo que pasa es que en realidad Andalgalá está, como te dije, a 15 kilómetros de la zona mineralizada, con una caída en los niveles de venir de 4.000 metros a 1.000 metros que está el pueblo de Andalgalá. Entonces esta es una zona aluvional, o sea que en los millones de años que han pasado, todos esos minerales hoy son diseminados acá en el pueblo. Entonces el juez de entonces, Raúl Guillermo Cerda, le ordenaba a la Billington que proceda a indemnizar al pueblo de Andalgalá para poner en marcha el famoso proyecto Pilcia 16. Imagina que cuando se produjo esto, Andalgalá salió, con la lanza en la mano, y bueno, se armó también otra represión que fue una tragedia, porque bueno, vienen por todo. En concreto, este pueblo, es lo que nos dijo alguna vez Javier Rodríguez Pardo, va a desaparecer, porque hoy siguen por este... Mira, ahí es pegado a Agua Rica, hay un proyecto que se llama Filo Colorado, que eso es el yacimiento más rico que hay en Sudamérica de uranio. Hay un valor equivalente a hasta 230 gramos de uranio por tonelada de roca. Eso cualquier ciudadano lo puede ver y averiguar a través de del CGEMAR, que es la máxima autoridad minera del país. Vos entras al CGEMAR y pones proyecto en Catamarca, Filo Colorado. Y ahí te va a decir, bueno, ese es el otro proyecto que sigue ahora, ¿te imaginas? Que con esa cantidad de minerales radioactivos, que no solo es uranio, es torio, es cesio y todo eso, este pueblo nosotros tenemos que desaparecer, no va a quedar nadie acá. Esa es la realidad. Y esa es la lucha que tiene el pueblo de Andalgalá, que nos permitan que se ejercite y se ponga en práctica el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice que todos los habitantes de este país tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano. Y ese otro principio esencial de cualquier ser humano, de decidir dónde vas a vivir y dónde vas a morir, porque yo no me quiero, en algún momento se me cruzó a mí por la mente, bueno, yo puedo irme a vivir en otro lado, no, ¿por qué me tengo que ir a vivir a otro lado? No puedo yo, por mí mismo, decidir morir acá donde yo nací, donde yo me crié, y bueno, ese es el drama que hoy tenemos, ¿no? Este infierno al que nos someten los gobiernos y las mineras. Tremendo, León, lo que contás. Es para largo. Me imagino ahí este sentimiento que se transmite, ¿no? Escuchándote, se multiplica por cada uno de los vecinos, ¿no? De este pueblo de Andalgalá, de las localidades vecinas. Así que desde acá mucha fuerza. Me imagino que la fuerza la tienen, sé que la tienen ahí y que no van a permitir que se siga avanzando con esto. También entiendo que están necesitando que otros pueblos de otras provincias del país también se solidaricen y levanten la voz para que se conozca lo que están pasando allí. 2 cosas más que te digo. Desgraciadamente estamos solos, porque Catamarca conoce a través de Alumbrera, que todos han pillado migajas bajo la mesa a costa nuestra. Entonces hoy toda la provincia sigue soñando en pillar otras migajas a costa del sacrificio nuestro. Es tremendo lo que te estoy diciendo, pero esa es la realidad, porque los gobiernos, cuando empezó Alumbrera, hicieron una patraña para distribuir las regalías mineras, pero claro, son migajas en poblaciones que, bueno, los ayuda a vivir a ellos, ¿me entendés? Entonces hoy sueñan con seguir, digamos, parasitándonos a nosotros. O sea que eso que vos me decías, que se sumen, yo tengo tan poca fe ya. Ya no creo en el sistema de este país de justicia, de derecho, porque acá las leyes se hacen para violarlas. Acá no hay ley que no hayan violado. Hasta el día de hoy la ley de glaciares, por citarte una ley, cuando nosotros reclamamos mediante carta, documento a Dianiglia, ¿sabés qué nos dijo Ricardo Villalba, un siniestro personaje que hoy tiene 4 causas judiciales? No fuimos a hacer el catastro y el inventario de glaciares y la zona periglaciares en la Conquija, en Andalgalá, porque el gobierno de Catamarca no nos informó que había actividad minera. Mirá la respuesta. Pero bueno, dejemos eso de lado. Yo te quiero contar de esta tragedia que nos pasó el lunes. Ahí recién yo estaba en mi programa de radio, por eso te pedí que me hablaras a esta hora. Me comunico con esos seres excepcionales que tenemos en la lucha. Por eso tenemos el convencimiento absoluto que esta lucha la vamos a ganar. El nombre de esa persona es Raúl Barrio Nuevo. Tiene 87 años, es ciego y estuvo en el acampe allá cuando entró el grupo Kuntur. Y yo comentaba que se veía en los videos cómo le pegan con esos escudos gigantes, cae y lo empiezan a pisotear y arrastrar. Y él me llama por teléfono y me dice, no, León, yo quiero decirle a la opinión pública que no solo me pegaron y me pisotearon, no solo me pegaban con esos escudos, sino que por abajo me pateaban los tobillos y con esos garrotes que tienen ellos me pegaban en las piernas, yo soy ciego. Y la chica, que es, no sé si es hija o sobrina de él, que lo quería salvar, también ha cobrado y la empatia. Ese es un ejemplo. Lo que yo te decía hace rato de Urbano Cardoso, que también 84 años, baleado. Ayer fuimos a Choya y yo llegué primero con otra gente, estábamos esperando reunirnos, y apareció un señor que es alcohólico, un hombre que debe tener por lo menos 80 años. Y se llegó y nos dijo, yo solo quiero que me paguen un vinito, porque no, yo, dice, necesito tomar vino. Bueno, le compramos una caja de vino mientras esperábamos. Y ahí estábamos, un hombrecito que se sentó, no dijo nada, ahí al lado de un árbol, tomaba de a poquito, y la gente empezó a llegar. Nosotros habíamos invitado a unos abogados, porque ahora es que nosotros también tenemos que hacer la contraofensiva denunciando todo esto, porque si no, la policía y la justicia que te masacran, que te acribillan, ahora se victimizan. Entonces, habían venido los abogados con fotógrafos, con... Cuando veo así en un momento dado a este hombrecito que nos había pedido la caja de vino, desvestirse, tenía 9 balazos. Yo, de estos balazos de goma los recibí en el año 2010, me pegaron 3 balazos, y yo tenía un balazo en el cuello que me dolió un mes, porque cuando el balazo pega en carne, duele más. Y este hombre tenía 9 balazos, un pobre hombre que también ese día estaba machado ahí, y que lo amaleó como si fuera un perro. Eso es lo que nos lleva a abrazarnos, a llorar como chicos, porque vos no podés entender la criminalidad con que estos tipos se manejan. Y termino diciéndote que el gobernador Caradura, atorrante de Catamarca, salió a decir de que la justicia no tenía nada que ver con esta represión. Ajá. Entonces, vos decís, no solo que te hacen lo que te hacen, sino que encima te toman por imbécil, porque vos decís, ¿cómo? Eran 50 policías especiales del grupo Kuntur, vienen 300 kilómetros, porque ellos no viven acá en Andalgalá, ellos viven en San Fernando del Valle de Catamarca, que es la capital de la provincia. Quiere decir que los vagos estos están ahí un día y están aburridos, y vamos a cagarlo a palo a los andalgalenses, porque está... No, y así como te lo estoy diciendo, este energúmeno de Jalil sale a decir, no, la justicia no tiene nada que ver, entonces vos tenés que suponer que esos grupos policiales se manejan solos. Bueno, a ese nivel, a ese grado de corrupción, de barbarie, es la que nos toca padecer. Y te cuento, en estos momentos y desde ayer, la minera está gastando millones de pesos en un festejo porque hay tres carpas gigantes, hoy es el día de la minería, están de fiesta, de baile, desde ayer, ¿no? Yo he visto seis colectivos que venían con gente que deben venir de Belén, de Santa María, que son departamentos vecinos, y están ahí de fiesta, van a chupar y van a festejar porque esa es la filosofía que ellos tienen, aplicarte el poder y pasártelo por la cara de que ellos tienen plata, que ellos tienen el poder y que son capaces de hacer y de hacer la vida de las personas y de los pueblos. Así de simple. Tremendo. Bueno, León, desde el Valle de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, en primer lugar agradecerte el tiempo, la disposición para contar, ¿no?, cómo se vive hoy en el Día de la Minería en la provincia de Catamarca, en la zona de Andalgalá. Y estamos siempre ahí a disposición para seguir de cerca la lucha que sostienen allí. Gracias a ustedes, porque si no fueran por ustedes, esta lucha no se visibiliza. Ustedes ahí en Tras la Sierra tienen dramas también igual que nosotros acá. Esto es importante que se conozca, que se sepa, ¿me entiendes? Para que la gente de una buena vez por todas sepa la verdad en este país, porque hoy este gobierno actual, como los anteriores y los anteriores y los anteriores, les prometieron salvarlo al país a costa de la mega minería. Y a nosotros lo único que nos hace la mega minería es meternos en un infierno. Gracias a ustedes y quedo a sus órdenes. Hasta luego, León, muchas gracias. Escuchábamos a León Cesenarro desde la provincia de Catamarca, hoy 7 de mayo, Día Nacional de la Minería, contando lo que produce este tipo de minería después de tantas décadas allí en Catamarca, los entramados, ¿no?, de poder, la justicia, los grupos de choque, ¿no?, como el grupo Kuntur, las represiones, y esto último que nos contaba, ¿no?, carpas grandes, gente festejando, mientras tenemos a todo un pueblo, ¿no?, en lucha, judicializado y siendo reprimido como pasó el lunes y el martes de esta semana. Muy triste, sí, tremendo. Vamos a escuchar una canción y hacemos la primera tanda. Llevando los barrenos al socavón, voy llevando los barrenos al socavón, mano fuerte y vida triste, minero soy, minero soy. Golpeando piedra y piedra, de sol a sol, de sol a sol. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy. Pobrecito los mineros, qué buenos muchachos son.